En una fecha más que conmemorativa, estamos en la Plaza 25 de Mayo, en ni una menos, 25 de noviembre. En este caso, vamos a hablar con Gabriela, quien es... ¿Qué sos, Gabriela? Secretaria de Derechos Humanos, Géneros e Igualdad del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario. ¿Qué significa el 25 de noviembre? Para nosotros, un montón. Y verte a vos es una emoción. Este año es muy particular. Este año donde están los discursos del odio, donde no hay valores, no hay empatía por el otro. Es un 25N distinto, con una desprotección que venimos teniendo desde todos los distintos espacios que deberían contenernos. Y la verdad que, bueno, estar en la lucha y en la calle y mantenernos unidas creo que va a ser la solución a estos días tan difíciles y más acercándose fechas tan particulares como lo son las fiestas y donde muchos van a tener ausencias en la mesa. ¿Qué significa que se vaya desfigurando lo que son los derechos adquiridos por las mujeres y las disidencias, que no se nombran, que se los mantiene invisibles? Yo creo que nada se pierde. Yo creo que nada se pierde. Yo creo que tenemos que seguir luchando para que todo se vaya haciendo más grande en el tiempo. Yo creo que lo que tenemos hay que cuidarlo, no hay que cederlo. Y hay que debatirlo con fundamentos, porque ahí se pierden las cuestiones. Cuando cedemos y no damos la discusión seria. Porque se avanzó mucho, se logró el respeto, se logró la igualdad en un montón de cuestiones. Falta un montón, pero yo creo que hoy no estamos en condiciones de decir que perdemos, sino que justamente este día nos mantiene unida y en pie de guerra para batallar ante cualquier avasallamiento. ¿Y qué es lo que está en riesgo? ¿Por qué debemos salir? Está todo en riesgo. Los derechos laborales, los derechos civiles, sociales, políticos, las libertades individuales, libertades bien interpretadas. El respeto, la tolerancia, todo lo conquistado, el poder vivir en una comunidad armónicamente, en el respeto hacia el otro, está todo en riesgo. Estos discursos de odio, como yo te decía antes, creo que desvirtuaron las convivencias que veníamos logrando tener, pese a tener un montón de situaciones violentas que con el día se fueron profundizando ante la pandemia y demás, pero bueno, medianamente se podían sobrellevar porque también sabemos la faltante que tenemos ante muchos poderes que deberían estar protegiéndonos y no dejándonos a la deriva. Muchas gracias, Gabriela.